Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan. Por favor, descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Sabemos que no es sencillo. Dice que al mundo le falta un tornillo. Eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Y si lo oye bien, se podrá informar sintiendo el rato. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Radio Escuchas de Spica FM y al mundo del Falta un Tornillo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo están? Bueno, arrancando otra mañana acá de sábado. Dándole calor a la mañana gélida. Está fresquito, pero está divino. Está divino. Sí, sí. Hay un sol precioso. Y por suerte siempre hay cosas para calentarse. Entonces, uno más o menos se mantiene ahí en temperatura. Ahí. Bueno, este sábado 15 de mayo del 2021, las vías de comunicación 099-436767 o 4334-6679. Un abrazo grande para el colectivo de Todo por los Niños y las Niñas que están prendidos ahí escuchando la Spica, nos dijeron recién, así que les mandamos un abrazo grandote. Un abrazo grande, y que están, bueno, con las actividades cotidianas ahí que están llevando adelante desde el colectivo. Qué bien, ahora esta semana cargadita, ¿no? Vienen trabajando bien en miras del 20 de mayo. Sí, que desde el año pasado agarraron ahí una tarea de generar materiales e ir sensibilizando sobre la marcha del silencio, que al igual que el año pasado es virtual. Y bueno, el año pasado unas producciones hermosísimas, con un nivel y con una sensibilidad de todos, ¿no? Y con mucha participación de artistas locales además, ¿no? Y este viene con sorpresas también. Este parece que viene con sorpresas, así que atenti para este jueves, que seguramente aparezcan nuevas producciones. Te dejamos por ahí. Generando aparte, promoviendo ahí la participación de distintos colectivos también que compartimos el espacio de la coordinación de colectivos sociales en defensa de los derechos humanos. Y bueno, desde ahí también invitando a participar de las distintas iniciativas. Así que un abrazo grande para todo ese colectivo hermoso. Un abrazo. Bueno, y un abrazo también para el compañero Ampolla, que hoy no ha venido porque parece que está en celebración, que justamente es el mismo día también del cumpleaños de Marcos, casualmente. Le mandamos un fuerte abrazo. Entonces a le mandamos ahí abrazo a ambos dos. Sí, fuerte abrazo. Y bueno, el jueves pasado se realizó el segundo mecanismo de participación departamental en memoria reciente, que es un espacio que promueve la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, que bueno, es un espacio particular de participación, la verdad, porque es donde la Intendencia promueve ahí la coordinación con las organizaciones, también promueve un presupuesto para apoyar distintas actividades y que bueno, que entre las organizaciones se acuerda ahí qué actividades son las que se apoyan, una forma bastante particular de gestión y buena, me parece, porque siempre prima la solidaridad entre los colectivos, hay un presupuesto determinado y entre todos se acuerda qué actividades, y algunas rescinden o menos presupuesto, o dice, bueno, vamos a priorizar la actividad de determinado colectivo. Así que saludar ese mecanismo qué bueno. Que mantiene un trabajo permanente en memoria reciente. Y con una participación de una cantidad de organizaciones, bueno, además de la Intendencia de Canelones, de la Dirección de Derechos Humanos, participó la Junta Departamental también, después la de Organizaciones Sociales, la Comisión de Fusilados de Soca, Memorias de la Costa, Colectivo de Memorias de Toledo, Comisión Maestro Julio Castro, el Grupo Solidario a Redoblar, Ágora y Memorias de Atlántida, y bueno, desde el colectivo Espica y el espacio Carlos Alfredo nos sumamos, que hace un tiempo no estábamos participando en ese espacio en esta última reunión, donde se compartieron las actividades que se van a realizar en el marco del 20 de mayo, una de las cuestiones que se charlaron, que se van a realizar en el marco del 20 de mayo en los distintos puntos del departamento, y es impresionante y la cantidad de actividades y la diversidad de actividades, ¿no?, en el contexto en el que se está, ¿no? Eso fue bueno, un poco lo que señalabas recién, del cambio que hubo el año pasado respecto al 20 de mayo, que se descentralizó, si bien no está la marcha central, se logró llevarla a distintos lados, a distintos puntos, y que cada organización asuma desde su rol, desde su lugar, un papel distinto, ¿no? Una forma de manifestarse distinta. Entonces se diversificó y se descentralizó de una forma impresionante. Y también está bueno saludar que existan estas iniciativas horizontales dentro de una institucionalidad vertical y acostumbrada a no respetar mucho a esos espacios horizontales. Es una muestra de que sí se puede lograr espacios de participación donde se respeten a las organizaciones sociales dentro de la institucionalidad, cosa que no se ha dado en la mayoría muy poquito, que generalmente pinta más como una pantomima, ¿no? La participación en este caso, bueno, se da más una participación que respeta los tiempos, las dinámicas de las organizaciones, y eso es saludable, ¿no? Es muy sano y es un ejemplo de que se puede, ¿no? Pensando, no sé, en la Comisión de Cuenca o, sí, bueno, en tantas. Cada uno puede tener su... Bueno, a nivel local también, ¿no? ¿Cuál es el rol de las organizaciones? Y ahí es viene el rol de la institucionalidad apoyando lo que deciden hacer las organizaciones, ¿no? No incidiendo, sino apoyando de una forma sumamente democrática, donde, bueno, la decisión se tomó en colectivo. No es solo para sacarse la foto con las organizaciones, sino también la foto y recoger un poco la palabra, además, ¿no? Que está, eso es... importantísimo. Muy saludable. Bien. Capaz que vamos a escuchar una cancioncita. Sí, y bueno, a propósito de eso podemos para adelantar un poquito que en un ratito y en víspera de este 20 de mayo vamos a tener dos entreoídos. El primero va a ser con Jefferson Montaño, periodista, investigador político y cineasta de Cali, para informarnos sobre el terrorismo de Estado que está sufriendo el pueblo colombiano hoy en día, con torturas, desapariciones, asesinatos, como me parece una historia de una cantidad de años atrás. Y luego vamos a estar conversando con María Julia de Izaguirre, de la organización Ágora, para informarnos del caso de los vagones, que hay algunas novedades del caso de los vagones, y también de las actividades que van a estar realizando en el marco de la Marcha del Silencio de este 20 de mayo. Excelente. Bueno, cuéntenos, bueno, Coquiño, qué vamos a escuchar en este momento. Hoy vamos a escuchar, vamos a centrarnos como vamos a tener esta entrevista con Colombia. Nos vamos a adentrar un poquito en la realidad colombiana. Vamos a escuchar un repertorio diverso de músicas colombianas y vamos a empezar por algo actual que se hizo en el marco de estas manifestaciones, que se llama Canción Sin Miedo, que es, bueno, fue realizada desde Cali. Y en el marco de todo esto que se está viviendo. Hay mucha producción musical y artística, y bueno, y con el toque de los colombianos que siempre le da un pa' arriba que está bueno. Canción Sin Miedo. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.